Estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional, presidente del Partido Solidario, preside además la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y desempeña como presidente del Banco Credicop. Fue vicepresidente también de Boca entre 1985 y 1995. Con la ayuda de Javier Milei y de diputados del Frente de Izquierda, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto de ganancias. Así que con un poco de humor, para festejar la media sanción del proyecto de ganancias, la producción decidió recibirlo con una canción de Queen que es We Are the Champions. Carlos Heller, Jorge Fontevecchia te saluda. No sé si la canción era adecuada, pero las imágenes de alegría que vi cuando se terminó aprobando la modificación de la cuarta categoría, parece que sí, ¿no? Sí, pero quisiera hacerte una pequeña corrección. ¿Cómo no? Porque nosotros tenemos, en nuestro bloque lo componen 117 diputados y diputadas, y el proyecto se aprobó con 135. Okay. Es decir, que hubo 18 diputados y diputadas que no eran de nuestro bloque, que votaron a favor, y es una reducción que creo que mediáticamente se ha instalado respecto de que Milei facilitó, porque los votos de Milei son 2, y nosotros sumamos 18 porque nos acompañaron varios diputados y diputadas de bloques de provincias. Exacto. Algunos incluso electos gobernadores que aún son diputados, como Figueroa de Neuquén, como Vidal de Santa Cruz, para decir alguno que me viene a la memoria. Los diputados y diputadas de Río Negro, de Misiones, los cordobeses, una parte de los cordobeses, una parte de los diputados del bloque federal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hubo un acompañamiento diverso y amplio que permitió esa mayoría, que creo que fue 135 a 103, es decir, con una marcada diferencia en el número final, ¿no? Y eso indica... Señalo esto porque lo otro me parece una reducción en la información. Es correcto, sí, simplemente que lo de Milei llama la atención en un contexto que trasciende a esta propia decisión. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero entiendo lo que vos decís, es relevante marcar esa cantidad de diputados que no están hoy dentro del oficialismo, porque puede significar un realineamiento político en el caso de que Massa pueda pasar al balotaje, es decir, que junto con el oficialismo nacional aparezca, no sé, el peronismo de Córdoba. De hecho, nosotros ayer entrevistábamos al presidente del bloque de diputados de lo que podría ser el esquiaretismo, que marcaba con mucha claridad de que en un eventual balotaje no iba a votar por Bullrich y obviamente tampoco por Milei, diciendo que hay una preferencia por Massa frente a Bullrich. O sea, uno podría decir que el cordobesismo, al no ser Horacio Rodríguez Larreta quien representa Juntos por el Cambio, podría estar más cerca de Massa. Podría ser, que sí, pero es que los alineamientos de una eventual segunda vuelta, según las cosas que hemos visto en el mundo entero, pasan incluso por otros valores, ¿no es cierto? Macron logró su elección, 2 veces creo que ganó elecciones, con alianzas donde todo el espectro político aisló, digamos, de alguna manera a la derecha extrema para impedir que puedan llegar al gobierno. Es decir, que son fenómenos que hay que ver en cada etapa. En este momento hay una competencia que se va a expresar el 22 de octubre, que va a definir quiénes son los finalistas, digamos, ¿no es cierto? Y cuando la competencia sea de finalistas, seguramente que las cosas que estarán en juego no serán exactamente las mismas, habrá otras cuestiones. Entre ellas, el tema de la defensa del sistema democrático, que no es un tema menor. En ese sentido, Carlos, ayer en la misma sala en la que se condenó a los excomandantes, y cumpliéndose justo el día de ayer un aniversario del día que le entregaron a Alfonsín el Nunca Más, sí, se hizo un evento del Diario del Juicio en esa misma sala en tribunales con toda la Cámara Federal de entonces, la que condenó a los comandantes, y allí era un acto, porque nosotros estamos reeditando un periódico que hizo Perfil en aquel momento, llamó el Diario del Juicio, y distribuyéndolo en los colegios, se reclamaba la necesidad de una ley que penalice el negacionismo. Así como rápidamente lograron tratar esta ley, ¿por qué no logran tratar una ley que penalice el negacionismo como la tienen decenas de países, Alemania, Francia, Austria, Italia? A ver, a vos no se te escapa que, y sobre todo en tiempos preelectorales, el armado de cada reunión requiere todo un proceso de complejas negociaciones. Nosotros, ¿a cuánto hace que no lográbamos tener una sesión de la Cámara de Diputados? Se logró un consenso, por eso yo lo destacaba, que es producto de muchísimas conversaciones y negociaciones y acuerdos, con el que pudimos establecer un orden del día. Por ejemplo, se pasa por alto, o casi nadie menciona, que el otro día aprobamos la creación de 5 universidades. Uh-huh. Y esa aprobación de 5 universidades generó que un grupo de diputados y diputadas de Evolución Radical contribuyera a la conformación del quórum, porque había interés concreto en que esos proyectos pudieran salir adelante. Te recuerdo que hace unos meses se cayó una reunión que estaba acordada también en los mismos términos y que hubo una gran presión mediática sobre estos diputados y diputadas que finalmente no entraron a la reunión, no dieron quórum y la reunión se cayó. Y eso hizo que incluso algunos expedientes de algunas universidades que se le vencía el tiempo de validez del dictamen hubo que dictaminarlos de vuelta la semana pasada para poder llevarlos al recinto. Es decir, las cosas tienen sus complejidades, pretendo explicar con esto. Clarísimo. Que tienen que ver con distintos intereses políticos y distintas negociaciones que en cada caso se hacen. Y que yo no las cuestiono, eso es la política que hay en el mundo entero y que tiene que ver con que uno mira en este momento en España el tema de la formación del gobierno y los separatistas vascos de derecha ponen determinadas condiciones para arrimar los votos que Sánchez necesitaría para poder conformar gobierno. Y bueno, eso es parte del juego de la política, ¿no? Claro, así de complejo es. Carlos, que las mismas, esos mismos 130 y pico diputados, esa misma alianza que se formó para votar con una mayoría ampliada la necesaria, la modificación de la cuarta categoría de impuestos a las ganancias, ¿estaría también de acuerdo en votar una ley que penalice el negacionismo en estas circunstancias, que no es lo mismo que hace un año? No lo sé. A ver, primero te quiero aclarar una cosa. Uh-huh. En mi rol, yo no formo parte de esas negociaciones, yo presido la Comisión de Presupuestos. Uh-huh. Este tipo de negociaciones lo llevan las autoridades de la Cámara y del Bloque. Y qué cosas se acuerdan, yo no estoy en ese detalle y no lo digo por negar información, de verdad no estoy, porque cada uno juega o asume el rol que le corresponde. Bueno, yo te aprovecho y abogo entonces por ese tema, ya sé que vos estás en la Comisión de Presupuesto, pero bueno, abogo además como en tu caso como presidente del Partido Solidario también. A mí me horroriza que algunas de estas cuestiones hoy puedan volver. Mira, ayer hablábamos con algunos amigos que decían, yo nunca hubiera pensado que íbamos a volver a tener este tipo de discusiones 40 años después. Es terrible que algunas de estas cuestiones vuelvan a estar. Bueno, Alemania tampoco pensaba, y en el año 2005, 60 años después, no 40, tuvo que hacer una ley penalizando el negacionismo del nazismo. Estoy de acuerdo. A pesar de la ley, te quiero decir que yo leía el otro día la enorme preocupación que había en Alemania por el crecimiento electoral de los partidos de ultraderecha. Así es, sí, así es. Pero bueno, independientemente... Por eso digo, hay una complejidad de este mundo donde se han generado injusticias tremendas y esas injusticias son capitalizadas a veces por sectores, intereses, representaciones que si llegaran efectivamente a gobernar, lejos estarían de atender esas demandas. Pero bueno, así de complejo, por eso es política, ¿no?, que no es matemática. Aquí te quiere hacer una pregunta Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Bueno, y además usted es cofirmante de un proyecto presentado por su compañero del Partido Solidario, por el cordobés Eduardo Fernández, que bueno, ya lleva casi un año el proyecto que tiene la firma de un grupo nutrido de integrantes de su bloque. Así que el tema está. De hecho, en los últimos años han habido proyectos tanto del Senado como de la Cámara Baja que han ido perdiendo estado parlamentario. De acuerdo, por eso digo que no es un tema que hace a cuál es mi posición personal, que es absolutamente clara, pero la democracia parlamentaria y la democracia en general exige la necesidad de constituir mayorías. Y eso es así. Y eso es un arduo trabajo, eso es un arduo trabajo, especialmente este año, por lo que veo. Sí, no, siempre, y uno siente a veces que hay cosas que son tan justas y que es incomprensible cómo no se sancionan. Si queremos hablar de cosas de la economía, yo leía, por ejemplo, hoy está en todos los diarios que la AFIP denunció a evasores a través de los nuevos mecanismos de intercambio de información que se han generado, que han dejado de pagar solo por el impuesto a los bienes personales 330 mil millones de pesos, creo que son unos poquitos, 220 personas o empresas. Sí. Esos 330 mil millones de pesos equivalen al costo fiscal de la devolución del IVA, esta que se ha puesto en vigencia ahora. Así de tremendo, y nosotros tenemos por delante el tema de la exteriorización de activos, que según los cálculos que hace el Ministerio de Economía, podrían dar un ingreso equivalente a los 5.000 millones de dólares de ingreso fiscal, además del ingreso de divisas que podrían generarse. Pero hay que aprobar la ley, y hasta ahora no hemos logrado el consenso para poderla tratar, y así podría yo hacer una lista de cosas en esa situación. Heller, ¿y cree usted a partir de la foto que dejó la sesión para reformar el impuesto a las ganancias, estuvo el apoyo de Evolución Radical? ¿Y cree que ese apoyo puede reeditarse? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Le pregunto si han explorado algunas coincidencias con ese espacio a partir de otros proyectos. Por ejemplo, mientras estaba la sesión, hubo una reunión en donde estaba Carlos Castañeto, la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, Massa, para ver los últimos detalles de la devolución del IVA que usted menciona, llevarlo a un proyecto de ley. Eso quería pedirle precisiones, si usted estaba al tanto de cuándo podría ingresar ese proyecto y si piensan avanzar con el mismo ritmo que le dieron a ganancias. Sí, sí, nuestra idea es tratar, en la medida que logramos esos consensos, ir avanzando en esto. El otro día también le dimos media sanción y no se lo valora en toda su importancia al proyecto de ley de generación de empleo PYME. El tema de la informalidad laboral es uno de los problemas más graves que tiene hoy la Argentina, y esa ley tiende a generar facilidades que podrían contribuir a achicar la magnitud de ese problema. Bueno, el otro día le dimos media sanción, pero déjeme hacerle una aclaración. ¿Cómo no? Evolución Radical no votó con nosotros a favor de los cambios en ganancias. No, y tampoco dio quórum, ¿eh? Ellos dicen que tampoco le dieron quórum al oficialismo. Ellos aclaran que el oficialismo ya había garantizado el quórum cuando arrancó la sesión. Sí, por lo que yo le digo, por eso le dije que hubo 135 votos a favor, porque estaban todos los votos de diputados y diputadas de las distintas provincias, de estos bloques provinciales, que algún diputado de Juntos por el Cambio con bastante mal gusto los llamó partidos vecinalistas, lo que generó una reacción enojada de varios, luego en varias intervenciones, porque algunos supuestos vecinalistas habían resultado electos gobernadores hacía pocos días o semanas. Rolando Figueroa, por ejemplo. Por ejemplo. Así es. Bueno, Figueroa acompañó, intervino, Vidal también intervino. Claudio Vidal, acompañó. Próximo gobernador de Santa Cruz, exactamente. Es decir que estamos activamente moviéndonos para tratar de generar los consensos que nos permitan construir esa mayoría, que nos permitan tratar, porque tampoco es llevar y tratar. Primero hay que tener quórum, pero aún así, además, si uno no logra que un proyecto se apruebe, ese proyecto después creo que por un año no se puede volver a presentar. Entonces no es una cuestión de, bueno, lo ponemos y si perdemos lo presentamos la semana que viene. Hay que tener razonables chances de que eso tenga resultado positivo. Carlos, déjame ahora no preguntarle al diputado, sino al presidente de un banco. Dale. Hablábamos hace un ratito con Artana y evaluamos los... tres escenarios posibles que nos podemos encontrar dentro de un mes, el día siguiente a las elecciones en primera vuelta. ¿Y cómo crees vos, le preguntábamos a él caso de lo mismo, reaccionaría el mercado en un triunfo en primera vuelta de Milei, un balotaje en el que entre Massa o un balotaje en el que entre Bullrich? Vos, con tu propia experiencia de años en un banco, ¿cómo crees que sería la reacción de los mercados, de los consumidores, de cuando hablamos de mercados hasta de la pequeña persona que ahorra un puñado de dólares, en estos tres escenarios? Pero primero hay una cuestión necesaria de aclarar que creo que se subestima y que es fundamental, que es cómo están compuestos los depósitos actuales del sistema financiero. Uh-huh. El sistema financiero hoy tiene, creo que el número es 87%, de sus depósitos están en pesos. No hay corrida en pesos. ¿A dónde van los pesos esos? Por ejemplo, si vos tenés una inflación de 12, si tenés una inflación de 12 y una tasa de 9, puede ser que esas personas decidan no colocar sus, renovar sus depósitos e ir a comprar dólares a un mercado ilegal. Pero podría pasar. Pero vuelvo a repetir, primero, al día siguiente de las elecciones no habría ninguna cosa que cambie al respecto. Pero segundo, si vos vas al mercado ilegal con pesos a comprar dólares, el señor que te vendió los dólares, ¿qué hace con los pesos? O sea, ¿te das cuenta que en algún lugar esos pesos, aunque cambien de titular, vuelven al sistema? Porque en el caso del sistema de la convertibilidad, vos tenías la posibilidad de que habías depositado pesos, pero ibas y decías quiero dólares. No, yo me estoy refiriendo a algo concreto como un aumento sideral. ¿Cómo? Me estoy refiriendo a algo más pequeño, no digo a la que explote el sistema bancario como fue en la convertibilidad. Me estoy refiriendo a algo parecido a lo que sucedió en agosto de 2019 cuando Macri quedó claro que perdía la presidencia en el caso de él. Y el dólar pasó de 40 a 60. ¿Puede pasar que el dólar pase de 700 a 1000? A ver, yo creo que no hay ninguna razón para que pase eso, pero desde luego que en economía hay cosas que no solo obedecen a la razón, también obedecen a las especulaciones y hasta a las emociones. Claro. Pero vuelvo a repetir, primero yo no creo que pase, vamos a empezar, porque yo tengo confianza y ¿en qué va a haber segunda vuelta? ¿Qué? Que va a haber segunda vuelta. Que va a haber segunda vuelta y que en la segunda vuelta uno de los dos se llama Sergio Massa. Tengo la absoluta convicción de que eso va a ser así. No sé contra quién, pero que uno de los dos va a ser Sergio Massa no tengo ninguna duda. Y cuando venga la segunda vuelta, como dije al principio, veremos. Eso es lo que yo creo. Pero segundo, te quiero decir que hoy hay un sistema financiero que tiene un problema que es el inverso, que es el exceso de liquidez. Uno de los problemas que hoy tenemos y que genera todo este tema de las LELIC y demás es que hay mucho más depósitos que demanda de crédito. Es decir, hoy el sistema podría en un hipotético escenario de retiro de depósitos, soportarlo con absoluta naturalidad, porque tiene una liquidez espectacular. El problema se da cuando el sistema está todo prestado y entonces vos tenés que recuperar los créditos para poder devolver los depósitos. Si vos tomás y fijate la magnitud de la cartera de crédito del sistema frente al total de depósitos más patrimonio, más capital del sistema, te vas a dar cuenta que es casi imposible que pase eso que estás diciendo. No, yo, perdón, Carlos, simplemente para precisarlo, no estoy refiriéndome a algo similar a lo del 2001, ni que los bancos tengan problemas. Me estoy refiriendo simplemente a que pase lo mismo que en 2019, en un hipotético triunfo en primera vuelta de Milei, y que el dólar paralelo se vaya, aumente 50% en una semana. A eso me estaba refiriendo. Es difícil para mí imaginar esos escenarios. Pero no solo porque digo, no va a ganar, no va a pasar, sino porque en realidad hasta me resulta difícil pensar que va a ser Milei, porque ya ha dicho tantas cosas, y quiero decirte que si vos lo revisás, hay cosas que ha dicho que se iban a hacer al día siguiente y que ahora dice que van a demorar 35 años. Es decir, algunas de las reformas que plantea, lo del Banco Central era una metáfora. Es decir, a medida que Milei también visualice, y los que lo rodean, que tiene alguna chance de competir, sus dichos también comienzan a transitar por un sendero un poco más comprensible que algunas de las cosas que ha dicho cuando empezó a instalarse, ¿no? Carlos, entiendo que es una pregunta intelectualmente correcta y emocionalmente irrespondible. Así que, bueno, agradezco por lo menos la simulación intelectual. Te mando un abrazo grandote y con el mismo humor te despedimos con We Are the Champion de Queen. ¿Te parece está bien? Está muy bien. Eso es un preanuncio que vamos a ganar la Copa Libertadores. Ahí está. Ahí está. Acá hay varios de Boca que asienten. Te mando un abrazo grandote y hasta un próximo encuentro.